Últimas notícias del mundo. Good business information. Voices of a new generation. Los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. The situation is still at some chaos. Acceso restringido. Si solo cree lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. Damas, caballeros y aficionados al anime, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, vicentésima, septuagésima, quinta emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. Hola amigos de este deporte extremo. Estamos practicando deportes extremos. Se trata de la supervivencia en Latinoamérica. Con ustedes los protagonistas, los desintegrados en general. Sí, todos. Sí, no solo Latinoamérica, también, ustedes pueden sumarse, gente de Grecia. Póngale. Gente del este europeo. Sí. Gente residentes. En síntesis. Pueden sumarse. Damas y caballeros, vamos a presentar a toda la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando porque nos llegó hacia los confines del espacio cósmico. Él es el capitán Roger Vinilo. Sé que sí, que supervive. Sí, le usa el bungee jumping. No sobrevive. Supervive. Es un superhéroe, qué chido eso. Damas y caballeros, ¿cómo está esa pierna? No se lance del puente, todavía no se ha curado todas las cosas que tiene encima. No se puede lanzar de ningún lado. No, sí, sí, más cerca de la momia que de un deporte extremo. Ahí vamos. Señoras y señores, presentaremos ahora a la productora estrella de este programa de radio. Ella en sí es extrema. Con sé ustedes, sí. La Muda. Y practica deportes. Ah, ya, sí. No. practicó en algún momento. Sí, por supuesto. Sí. Podríamos decir deportes alternativos, que ni siquiera son catalogados como deporte, pero bueno, Muda, ahí está. El baile no es un deporte. La danza. Depende el caso, no es un arte, es un arte. Ah, así es que un arte, Muda. Al tablao, Muda, nunca. Eres artística. Sí, las porras tampoco son forman parte del deporte. Sí. Pero no es el deporte en sí. Seguiremos en el análisis de tu vida deportiva. Pero ya encontraremos el deporte. Sí, por supuesto. Ah, sí. Ella lo encontró, sí. Bueno, está bien. Entonces vamos a las calificaciones. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora al técnico a cargo de este viaje. ¿Cómo que se caga en el deporte? No diga eso. No, por usted, favor. ¿Qué me hace un intelectual? ¿Cómo que se cagan los intelectuales? Usted se caga. Pero, Nico. A esta altura ya no sabemos qué decir. Bueno, está bien. Vamos a presentarlo. Con usted es el técnico a cargo de este viaje. Es el Nico. Yo creo que usted debería hacer deporte, Nico. Sí, yo creo. Porque aparte puedo utilizar la cola prensil. Claro, imagínese, eso le daría muchísima habilidad. Son las habilidades, eso que hacen las rumanas, que se cuelgan barras paralelas, se llama. Eso debería usted ser. Usted sacaría una ventaja tremenda, amigo. Ya lo vamos a depilar y lo vamos a presentar en los próximos Juegos Olímpicos, aunque usted no quiera, cabrón. Los caminos circulares de nuestra experiencia cicatrizan lentamente sobre el paisaje salado de nuestro rencor permanente, mientras otra herida se hace presente aprovechando nuestra torpeza. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento ha superado los controles de calidad a los que fue sometido. No obstante, si usted percibe olores nauseabundos o acumulación de hongos parasitarios en el alrededor del envase, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente en caso@canaltrans.com y en el lapso de las próximas 24 horas recibirá en su domicilio algo que lo haga desistir de iniciar acciones legales. En caso de que punto se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Reportándose desde el callejón de los Cabos Mexicanos, llega el Cucho. Ah, hola, Cucho. Bueno, pues para platicarles, llegué. Como que me ocurrió algo aquí en el hotel donde trabajo, ¿no? ¿Qué pasó, en los Cucho? Hoteles ocurren cosas. Bueno, trabajo. Ahí a una mañana llegué temprano yo, Cucho, y salí a saludar a mis compañeros de la recepción. Hola, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo anda todo? Bueno, de pronto llega un cabrón, no sé de qué nacionalidad, pues no le entendí ni madres. De hecho, nadie en la recepción le entendió nada. Y llegó diciendo algo así como Chantala Kamucha Grumi, Chantala Kamucha Grumi, Chantala Kamucha Grumi. No, no, no, no comprendo. No comprendo. El que está en la recepción generalmente es un igualado que se cree que sabe francés, inglés y castellano. Póngale. Y dice, a partir de aquí nada me puede sorprender. Exactamente. Es más, le sé algunas nociones de japonés y llega alguien y dice Konnichiwa, Tomobachi. Ah, Konnichiwa. Konnichiwa, todo el pedo. Pero si llega alguien y te dice Chantala Kamucha Grumi, con lo mismo. Sí. No viene y le dice Konnichiwa, Konnichiwa, Konnichiwa. Claro. Responder lo mismo, ¿sabes? Responder con lo mismo o en su defecto la gente generalmente prefiere que le responda con lo mismo. Sí, lógicamente, ¿sabes? Pero en su defecto hacerlo pero con tono de pregunta, ¿no? Ah, que claro. No es lo mismo en todos los idiomas, pero no importa, puede sonar bien, por ejemplo, Chantala Kamucha Grumi. Y usted lo mira fijamente. Chantala Kamucha Grumi. Chantala Kamucha Grumi. Y se retira, no lo. Claro, porque la conversación no se puede sostener más. No se puede sostener más. Bueno, cuestión que el güey seguía. Chantala Kamucha Grumi. Chantala Kamucha Grumi. ¿Qué mierda está diciendo? Sí, puta madre, qué chingados quiere decir eso. Bueno, pero al fin me quedé a tratar de ver si este cabrón hablaba algo de inglés. You speak in English? Chantala Kamucha Grumi. Chantala Kamucha Grumi. Usted habla un poco de español. Chantala Kamucha Grumi. Y pues ninguna de las dos, por suerte, la esposa de este cabrón hablaba un poco de español. Ah, por fin. Y lo único que le podemos... ¿Dónde estaba, señora? Bueno, señora, usted se estaba revisando las bragas mientras su marido estaba haciendo desmadre aquí. Nadie le entendía nada. Llega la vieja, entonces, y le dice... se dio a entender que lo que dijo el güey era... Mi habitación, soy Jamil, me voy mañana. Ah, eso, en algún idioma oriental se dice Chantala Kamucha Grumi. Usted dirá, ¿para qué me sirve el conocimiento si yo no me llamo Jamil? Pero póngale, bueno, usted claro, puede, el campo del nombre... Lo cambia, sí. Lo cambia. Habitación, soy Jamil y me voy mañana. No mames, pues ni pedo. Con eso le dieron su habitación y al día siguiente salió del hotel. Es decir, cumplió. Sí. Dice, en fin, me despido desintegrado. Si no crean que me dan ganas de salirme de trabajar aquí en el hotel para volver a mi antigua labor de detective. Pero en fin, habrá que analizarlo. Dice el Cucho que le pedimos. Sí. Y igualmente no deja de aportarnos casos realmente como el de Chantala Kamucha Grumi. Chantala Kamucha Grumi. Verdaderamente. El demonio del defa mexicano. Hola, demonio. Con respecto al mensaje de la desintegrada boliviana, sí, sobre todo con respecto. Con respecto, con mucho respecto, que es lo que predomina en el programa, que está en Suiza, una boliviana partida en Suiza. Dice, no sé si las personas que nacen en aquel país pertenecen a la tierra, o en realidad viven otra realidad, o es una sociedad igual cuasi perfecta, o vienen de otro planeta. Superior. Dice, en lo que, bueno, les comento, porque un amigo suizo de mi tío vino a estudiar a México. Y entonces andaba por la calle y el muy cabrón de mi tío le dijo al suizo que le dijera a un policía que estaba de pie ahí en la esquina, dile chinga a tu madre. Cosas pintorescas que hacemos los que recibimos a alguien que no conoce nuestra cultura y nuestro idioma. Dile chinga a tu madre. Entonces el suizo fue y se le presentó al policía y le dijo, chinga a tu madre. El policía lo miró y notó que era un extranjero, por lo tanto ni lo peló. Luego mi tío le explicó al suizo lo que quería decir ese insulto y el suizo le dijo, ah, entonces ahora debo entregarme al policía y que no mames. Otro día le recomendaron que se comprara un candado para la motocicleta que se había comprado y el incrédulo preguntaba, ¿por qué ha de hacer eso si la moto es mía y nadie tiene derecho a llevársela? Es de mi propiedad. Y adivinen claro, qué. No tiene derecho. No, pero... a los pocos días se la chingaron, dice. Y bueno. Por último, en la reunión del suizo... Y fue comprendiendo los derechos. Y sí, no tan lentamente, a lo mejor esto le pasó en dos días, ¿no? El suizo terminó echándose unos tequilas. Y ahí comprendió también, chinga tu madre. Claro, es la comprensión fue... Sí. ¿Dónde está mi moto? Te la robaron, güey. ¡Chinga tu madre! Dijo. Sé que sí. Bueno, por último, en la reunión, el suizo platicaba que él en sus vacaciones solía ir a descansar a su casa de descanso. Entonces le preguntaron qué era lo que se dedicaba en su país. Y el suizo respondió, soy plomero, fontanero. ¿Ustedes comprenden? Todos se miraron entre sí con cara de pendejos, como diciendo, este güey es plomero y tiene casa de descanso. Yo soy ingeniero, doctor, arquitecto, etcétera. Y la casa en la que vivo ni siquiera es la mía. Por eso dudo mucho que la nacionalidad suiza sea terrestre. Igual encuentran a uno vagando por allá arriba en el espacio de que sea suizo, al lado de la María Tijuana, y terminamos de dilucidar todo esto. Póngale. Sí, no hemos visto suizo flotando por aquí. Sí. Pero bueno, puede ser tu teoría. Cuando uno conoce personas de otras nacionalidades, hay que tener mucho cuidado porque con las expresiones, sobre todo. Porque, por ejemplo, había una pareja de cubanos que vinieron a visitar a mi madre. Sí. Y a mi madre se le ocurrió decir, esta niña tiene cara de pinga por su nena, queriendo decir que era muy traviesa y tenía cara de pícara. Entonces sus papás pusieron cara como diciendo a mi mamá, pinche vieja. Bueno, es que ella no sabía que pinga para ellos tenía el significado de verga. Claro, y insultó, sí, a la nena, sí, buena cosa. Cara de verga, la nena que tenía cara de verga, además. Ah, sí, y los, sí, padres, sí, dijeron, ay, nos han descubierto. Luis Armando Navarro, Coronado de León, Guanajuato, México. Hola, Luis Armando. ¿Cómo están, cabrones? Sí, bueno, aquí un poco encabronado. Saludos. Para la gente que no tiene dinero y cuando se trata de festejar una fiesta como una boda, los 15 años de la hija, los 3 años, sí, del niño, quiero hacer una fiesta encabronadamente chingona y tirar la casa por la ventana. Si no tienen varo, ¿para qué chingados la hacen? ¿Y saben cómo los organizan? Sí, realmente, porque lo invitan, sí, a uno. Es verdad. Ya pasa mal. Le dicen, gran fiesta, gran. Sí que sí. Bebida de mierda, la comida escasea. No, no. Toca música de banda desafinada. ¿Para qué hacen esa fiesta? Y se dan la gran... a las 2 de la mañana dice, bueno, ya debemos dejar el lugar porque hemos reservado nada más que la medianoche. Realmente una porquería. Sí, sí, sí. Realmente. Estamos por eso hay que tener todos amigos con lana. Sí, lógicamente. Y si no tienen lana, olvidarse, sí, de organizar fiesta. No hay nada que festejar, ¿eh? Bueno, pues buscando a las buenas gentes y pendejos padrinos, como en el caso de Irma, que organizó una de 15 años para su hija con patrocinio de puros padrinos. Pues ahora resulta que yo voy a ser padrino del vestido de 15 años de mi prima Alejandra. Soy un pendejo que, por no decir, voy a tener que pagar 6,000 pesos para comprar el pinche vestido. Y la muy cabrona es que me encabrona de mi prima, no quiere uno baratito, sino quiere uno a lo grande. Chale, cabrona, es lo más malo aún, es que falta un mes y no tengo el dinero, tendré que vender algo o salir a robar, no sé. Bueno, postdata, no me vayan a rayar por pendejo y dadivoso. Mire, Luis, la próxima que le, sí, digan, ¿usted quiere ser padrino? No, no, no, no. Yo padrino, no soy de, padrino nada. De nada. El padrino, sí, sí, estuvo preso y ya murió, sí, dígale, sí, y ahí está, y seguimos con la saga. Se van todos a tomar por el culo, o sea, os vais todos al carajo, o sea, os vais todos a tomar por el culo. En la noche más oscura, la pantalla lumínica te dice lo que está pasando a tu lado. Te sorprendes sin sorpresa. La comida de ayer se derrite sobre una mesa, junto a las noticias, y afuera la espina dorsal de la ciudad se vuelve radiante. Nadie siente lo que está sintiendo, y a la vez, no existe historia alguna que pase por primera vez. Eso es la vida real. Esto es en caso de que el mundo se desintegre. Desde Rio de Janeiro, Brasil, llega Carioca Surfista. Ah, hola, Carioca. Para terminar de decretar que hoy estamos en el día de los malos entendidos, lagarto. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Bueno, ya vieron la gente que va por la calle intentando ofrecer o vender alguna mamada y te encajan algún papel en la mano, un, sí, volante, y dice, ah, habrá comer rico, vaya aquí, o ah, mire, estamos de rebaja, o ah, esto, o esto, otro, o lo demás allá. A mí hoy me tocó de parar con una de estas bastante cara duras, y la tipa como que casi me la atropellé. Ella se me cruzó en el camino y me quiso dar unos papeles, y yo le contesté muy educadamente, oye, no estoy con tiempo para mamadas, en una mezcla, claro, sí, de lenguaje desintegrado, podríamos decir, sí, porque ustedes sepan que mamadas en realidad du Brasil quiere decir mamar la polla, que en realidad, sí, es el mismo, es lo mismo que quiere decir en todas partes, sí que sí, nada más que en algunos lugares como en México no se utiliza tanto, no, para eso. Claro, no ha perdido parte de esa cosa tan contundente. Es decir, ¿cómo que tenés? No mames, y no, bueno, y esas cosas. Bueno, no sé por qué coño ando tan apurado, que fue lo primero que le contesté, mitad pensando en otras cosas. No sé por qué tiempo para mamada. La chica se enfureció y empezó a gritar, ¡ey, qué las tú, seu tarado! ¡No siento una merda! ¡Pero caralo! ¡La gente está bien brava! Apreté el paso y, claro, bueno, mamada significa dar una mamada. Pero una mamá que... de tetas, una, claro, mamá ella de... dijo, yo no te la quería mamar. Claro, yo quería el papel nada más. Sí. ¿Qué me viste cara de andar mamando por la calle? Bueno, pirata, de tanto escuchar en caso mi idioma matarnos está degenerando. Dice, creo que de tanta mamada y media me voy caminando hacia ningún lugar. Pero bueno, mamada seguirá siendo mamada, cambio, sí, fuera. Se retira el carioca surfista. Ya no mames. Sí, hay que tener mucho cuidado cuando uno va pensando y de pronto debe cambiar al modo palabra. Sí, sí, sí. Porque a veces le sale, ¿no? El show hace mal. El show hace mal. Sí. ha quedado decretado. Sí. Este programa hace muy mal en la mente de las personas. Sobre todo si estás pensando algo y de repente lo expulsas. Exactamente. Así como así. La señorita Fucsia. Hola, señorita Fucsia. Llega y dice, una mujer compra un armario, lo compra desmontado para montarlo ahí en la casa, ¿no? Porque sale más económico. Bueno, llega a su casa, lo monta y le queda perfecto. Pero en un momento pasa el metro, ella vive justo debajo de la estación del metro, y el armario... No, debajo no, sobre la estación del metro. Más bajo, por favor, ¿no? Dice, sobre la estación del metro, y el armario, bueno, se cae desmontado del suelo. Bueno, vaya uno a saber, ¿no? La vibración y esas cosas. Bueno, muy molesta, intenta nuevamente, pasa el metro, el armario cae en trozos al suelo. Tras el tercer intento, muy molesta, decide llamar a la tienda, donde compró justamente el armario montable, y explica el problema, y le dicen que le enviarán un técnico. Enseguida va un técnico hacia ahí, señor. Perfecto. Llama al técnico, el técnico aparece, y el técnico arma el armario, y de pronto pasa el metro, y se desmorona otra vez. Finalmente el técnico le dice a la señora, mire, le montaré otra vez, me meteré dentro del armario para ver cuáles son las partes flojas que fallan en el momento en que pasa el metro. En eso se coloca dentro del armario el güey, y aparece el marido de la señora. Y dice, hola cariño, ¿cómo estás? Ah, qué lindo, un armario nuevo, ay, está muy hermoso. Abre la puerta y de pronto que aparece el técnico con cara de menso ahí dentro. Sí, sí. Y dice, ¿usted qué hace aquí dentro? Y el técnico le responde, pues mire, casi que le voy a decir que ha venido a follarme a su mujer, porque si le digo que estoy esperando el metro no me va a creer. Claro, sí que sí, si no pasa por ahí. Evitemos las discusiones y ya verá. Claro. Deme una putiza y yo me lo tiro. Pero por supuesto, pirata, la ciudad de Portugal que usted mencionó, que suena como Belatum, ¿cómo es en realidad? ¿Está bien lo que estoy diciendo? Helter Skelter de Caracas, Venezuela. ¿Cómo estás, Helter Skelter? Sí, ¿qué tal, Helter Skelter? No, mire, es donde vivieron los padres de Poyatrón. Sí. Empezaba con A Wing, algo así, pero no sé si siquiera es en Portugal o dónde es, así que no, usted... Sabemos muy poco. Sabemos muy poco. Poyatrón, sí. Si puedes enviarle a Helter Skelter la ciudad donde tus padres residieron, porque él está preocupado por estas cosas de la arenilla y las cosas climáticas. Sí. Dice, no lo encuentro ni en la página de gobierno. ¿Será que la escribo mal? ¿Será que esto es normal? Helter Skelter, no. ¿Será que no es la ciudad? Sabemos muy poco, sí. Sabemos muy poco. Es la ciudad oculta, es como, no sé, la Atlántida, una cosa así. Sí. Hola, tengo un gran problema, dice el afortunadamente incorregible de Piura, Perú. ¿Qué pasa? Afortunadamente corregible. Mira, resulta que con mi novia estuvimos en situaciones bastante calientes, hot, cachondas, semidesnudos, desnudos. Póngale. Y decidimos experimentar tomándonos fotografías. Ajá. Bueno, cuestión que mi padre ahora se ha apoderado en parte de mi computadora y llegó a ver las fotografías. Y bueno, es que si están como protector de pantalla, cabrón. Claro, sí. Es lógico. Era muy fácil de ver. Dice, ahora piensa que mi novia es una puta. ¿Qué hago? El afortunadamente incorregible de Piura, Perú. Va a ser muy difícil cambiar el concepto a tu padre. Pero no tiene por qué pensar eso. ¿Por qué piensa eso? Porque la encontró. Dice, ahora voy a abrir esta carpetita. Dice, los cachorritos. Pero esta vieja es bien puta. Dice, y es la novia de mi hijo. Mire, peor hubiera sido, por conceptos culturales arraigados que tenemos, que hubiera sido el padre de la niña que hubiera encontrado esa fotografía. Déjeme hablar con su padre. Sí, déjeme hablar. Déjelo hablar. ¿Tiene fotos de su mujer desnuda? No tengo, cabrón. Cabrón. ¿Quiere verlas? Me vende. Bueno, no se preocupe, afortunadamente incorregible, se le pasará. No se le pasará jamás. No, jamás. Serán las cenas de Navidad, sí, y la verá desnuda en posiciones. Sí, sí. Yo creo que esto es terrible, afortunadamente incorregible. Raymond de Valencia, España. Hola, Raymond. ¿Dónde estoy o de dónde vengo? Quiero quejarme de que no tengo internet en el tugurio donde vivo ahora y de que, bueno, hace más de un año que no escribo al programa y soy el que escribía de Alemania. ¿Se acuerdan, Raymond de Valencia? Sí, Raymond. Por supuesto, Raymond. Me quejo de que no se acuerden de mí, gracias. Bueno, se queja de mamada porque si no se acuerda de usted, claro. Usted viene a quejarse de cosas que en realidad no habría que quejarse. Porque si nos acordamos. Así está el mundo. Hay gente que se queja por cosas que en realidad esa sanga. Lucila de Lima, Perú. Hola, Lucila. A Cristian le digo que yo no quiero enseñar literatura. Yo enseño literatura hace 5 años. Muy bien, estamos contigo. Pobre Cristian fue víctima de otro malentendido. Ya leeremos el mensaje de Cristian. No tenía relación con esto. Cristian lo que decía que en el gabacho el profesor de física cuántica enseñaba física cuántica. Y punto. Y si no sabía cuál era la capital del estado de Michigan, valía madres. Exacto. Comprende esto. Bueno, es cuestión que estudié 5 años literatura en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y luego estudié educación en la Universidad Cayetano Heredia. Impresionante. Así que, como lo suponía, hace más de 10 años que tengo contacto y conocimiento sobre las cuestiones de la... pero nada que ver relacionado con la matemática. Solo en mi vida cotidiana, lo que significa significa sacar cuentas y ver cuánto me debe la gente y cuánto tengo que pagar. Además, no me interesa ir a los Estados Unidos porque comen demasiadas patatas fritas. Eso en sí, Estados Unidos todo va acompañado de la papa frita. Sí, sí, sí. Gracias por la atención prestada. Ahora me voy a dar un baño. Tengo una entrevista de trabajo en una hora. Y ya sabemos, Lucila, siempre bien bañada a las entrevistas de trabajo. La ratona con cola de Tarija, Bolivia. Hola, ratona. Me quiero quejar de los mendigos servicios públicos aquí en Tarija todavía, que estoy en los últimos días de vacaciones y me hacen perder el tiempo. Tengo que inscribirme en la universidad y, por Dios, me dicen que vuelva el lunes, que vuelva el otro lunes, que vuelva el miércoles, que vuelva el otro miércoles. ¿Tiene otra cosa que hacer? Mire, la verdad que... No, ¿está de vacaciones? Estoy de vacaciones, pero... Vuelvan un rato. Lo que pasa es que mi día de vacaciones no era específicamente pasar las vacaciones en la cola de la universidad para inscribirme. A nosotros no nos preocupa en lo más mínimo cuál era su idea. Vuelvan un rato, por favor. Esa es nuestra idea. Así que, ratona, con cola, usted se jode. Dice, recién me dicen que necesito otra cosa, que necesito este formulario, que la fotografía, que esto, que lo otro. Y bueno, y... A ver, bueno, tengo otro. ¿Podría colocar más pechos? Dice, bueno, es que hace otros papeles y no sé cuánta cosa más, que el lunes vuelva y así. Bueno, y hace un día y me hacen firmar y al día siguiente... Y sigue, el ratona con cola está... Está como loca. A ver si en estos días termino con eso y vuelvo a mi rutina. Ahora me voy, chicos, a ver los Caballeros del Zodíaco y a jugar Tomb Raider. Aunque, bueno, me estoy quedando medio ciega de tanto andar y venir. Dice, ahí nos vemos, chau. Claro, ratona con cola. Usted explícale a la gente de la universidad que usted está perdiendo su precioso tiempo. Sé que sí. Y que no puede recuperar los capítulos imperdibles de los Caballeros del Zodíaco por estar de mamalón y yendo de un lado para el otro. Señor Lagarto, yo creo que ya a esta altura ingresamos en... Clase turista. Sea como sea, esta compañía le garantiza el viaje incómodo, apretado, con retraso, con extravío de maletas, con maltrato por las autoridades de migración y con comida chatarra. Siempre sobra algo de la business. Porque el viaje no tiene precio, pero la clase sí. Gracias por elegirnos. En Escoria envió fotografía. Hagamos de Potosí, Bolivia. Dice, le diría a mi vecina que tengamos relaciones. Decirle que el programa está buenísimo. Lobo de Río de Tarapoto, Perú. Dice lo que estaría bien, cabrón, es que lean mis mensajes. Quiero un especial de Rosa Claudia. Daniel de Monterrey, San Nicolás, México. Dice, un día antes de que mundo se desintegre, está mucho rock and roll hasta que se me pierden los dedos. Marta de Chihuahua, México. Dice, todos los hombres hoy son tan complicados. Luis Ronquillo de Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Apenas tengo una semana escuchándolos aquí. Está haciendo un frío de la chingada, pero no nos quejamos. La verdad es que ustedes son una bola de babosos que no voy a dejar de escucharlos y los escucharé todo el día. Poco del DF mexicano, quiero que le manden un chingo a su madre, a mi jefa, que toda la pinche semana me ha traído en chinga, y que nos bendiga el señor Elefante. Valeria de México dice, pero que nada buscaría tener una noche chida, o sea, decir una de esas fiestas chicles, y en la tarde abrazaría a toda mi familia y despedirme de mi amigo Javier Salazar González, darle un beso a mis padres y declararle mi amor a mi amigo el bebé. Florencia de la Plata, Argentina, dice, ay, yo me robo una heladería un día antes de que el mundo se desintegre. El Zapata de Querétaro, México, dice, me quejo del pinche gobierno mexicano, casi todo el mundo sabe que es mierda todo lo que está haciendo el pinche Calderón. Hijo de puta, acéptenlo, todo lo que sea, con tal de andar chingándolos, por favor, que alguien le diga que somos millones de jodidos en este país, que dejen de subir el precio de todo. Espero que ahora nos pongan un impuesto para escuchar en caso de que el mundo se despegue. Saludos, cabrón, y un saludo al Nemo de Querétaro, Machismo de Tarija, Bolivia. Dice, no sean boludos, Luis de Fuente ya no retransmite mierda. Partido de Bello Unión, República Unitaria del Uruguay, me rezo por decirle que sigo la escucha en este mes de enero, entre mucha y poca chamba, entre calores de lluvia y entre locos pocos días de vacaciones, a beber y a tomar agua y jabón para lavar el niño elefante. Isabela Barón y Concepción Chile, le daría un beso al chico que me gusta y le diría todo lo que le tengo que decir a mis mediocres profesores, que es, y a mi camarada a la casa del director, y por último me despediría de toda mi familia y moriría tranquila aunque esto, el mundo se desintegre en 1500 millones de años. Creías que podías elegir tu destino. Creías que podías elegir lo que consumías. Creías que podías elegir tu forma de gobierno. Creías que podías elegir cómo pagar tus errores. Ahora también podés elegir cómo comunicarte en caso@canaltrans.com o si esa no te gusta, en caso@canaltrans.com. La decisión sigue estando en ti. Entra a canaltrans.com y recomiéndaselo a 10 amigos en los próximos 2 días. Si no, el estado de Nevada podría prohibirte la entrada a todos sus casinos. Esto es un spam de sonido. Y si quieres no volver a escucharlo, presiona donde dice borrar. ¿Qué onda, chicos? Les saluda el maleante una vez más desde Orange, California. ¡Hola, maleante! En uno de los programas pasados escribió un chavo que decía que su chava se sentía mal cuando él la invitaba a salir. Eso significa que no le gusta salir con vos, le dice. Sí. El maleante. Sí, se lo, es nosotros, así de simple. Tratamos de decírselo, pero con palabras más que no duelan tanto, maleante. La vieja cada vez que le decía, vamos a bailar, estoy enferma, cabrón, estoy enferma. Pero algo le va a gustar. Y algo, o no sí. se atreve a cortarlo directamente. No, quizás sexo, nada más. O alguna, claro, sí, pero no salir. Salir contigo, no mames. Bueno, chicos, mientras, lo que le quería contar es que estás en una edad que no necesitas estar comprometido con nada, le dice el maleante a este güey que ni sabe qué edad tiene, pero el maleante no importa. Sí, está bien. Dice, pasando a lo que me pasó el jueves, fui con mi novia a un concierto, ¿verdad? Sí. En realidad fui para acompañar a la flaca. Está muy bien, maleante. Maleante. No hay que dejarla sola a la flaca, porque si no... La flaca, usted sabe que no, póngale cadenas, porque la flaca no hay que dejarla sola. Entonces el maleante, como buen novio, sí. dice, a mí me vale madres lo que tú te gusta del musical, pero yo te voy y te acompaño, sí, y pongo cara de estar pasándola bien y todo. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que ella conocía a un integrante de la banda que fuimos a ver. Oh. Así que entramos directamente al concierto y al VIP, al sí, aquí está. Como debe ser usted, maleante. Hugh Hefner, Linda Carter, Shane Joyce y el maleante. Una cosa maravillosa. Y no bastando eso, conocimos a la artista. Adivinen quién fue la artista. ¿Quién fue la artista? Paulina Rubio. Claro, la flaca conocía, póngale, no sé, al bajista o al que tocaba los timbales en la banda de Paulina Rubio. Paulina Rubio. Son todos músicos contratados, ¿no? Y bueno, pero estaba Paulina Rubio. Y el maleante estuvo con Paulina Rubio. ¿Y qué tal Paulina Rubio? Ni una sola palabra. Dijo, ¿qué son estos nacos de aquí? Bueno, no, pero son los VIP. O sea, o pagaron un chingo, claro. O son de la discográfica, sí, o son amigos. Algo son. Sí, no, pero ay, por favor, me dan asco, retírenlo. Y la perra parada se retiró, se fue. Pero bueno, fue el momento de conocer. Y sí. cuéntanos, Paulina, el hocico le huele a diablos. ¿Qué? ¿Alguna, sí, onda? Alguna mamada, güey. No, está chingona, personalmente. O es, o una no vieja que, tú, chingona, la, que sí. tú la ves por la calle y dices, hay 10 millones más chingonas que esta. Canta bien, desafina para la mierda en directo, en vivo. Póngale, sé que sé. Queremos detalles, aunque dudamos que a esta altura, cuando conoció al artista, cuando ya bajaron del escenario, la peda que podía llegar a tener el maleante. Sí, para mí, sí, en realidad, sí. fueron a ver a Way Snake, el reencuentro. Póngale, y, sé que y, sí. y dijo, era Paulina. Y uno rubio, sí. Era Paulina Rubio. Cabrón, vinimos a ver a Bruce Springsteen. Para mí es Paulina Rubio. Es Paulina Rubio. Un abrazo para el maleante. Hola, amigos, soy el Fervor del DF mexicano. Hola, Fervor. Cabrones, gracias al señor Lagartija y al Pirata. ¿Se acuerdan de mi ex chava que me dejó, que llevamos 5 años? Pues sí. después de lo que ustedes hablaron de mí, y ella sí escuchó, creo que Elizabeth Ortiz, alias Estrellita Pingu, me extraña, cabrones. Y no va que me llama por teléfono. ¡Chale! ¿Te llama bueno, por teléfono? No, que lo llamó por teléfono. Ah. No va que luego de que nosotros sí. digamos, el Ferro realmente, un güey, es una persona de poco, se rompió mirable. El molde cuando él nació, sí, ya sí, no quedan güeyes de ese tipo, toda la mamada. Elizabeth Ortiz tomó el teléfono y dijo, lo voy a llamar. Sé que sé. Porque es como funciona la publicidad. Estoy perdiendo algo. Nosotros generamos... Y se está perdiendo. Generamos el deseo del producto. Sé que sé. Dijo, yo antes lo tenía y ahora lo perdí. Póngale. Y miren lo que me perdí, lo voy a llamar. Bueno, cuestión que me llamó por teléfono. No sabía qué decir. Se me trabó la lengua. Tambaleé, me pero, sudaron las manos. Todo al mismo tiempo. Güey, me alteré todo. Así hasta... no podemos trabajar, ¿eh? Sí, hasta se despertó aquellín. ¡Chale! Dice, vale madres, todavía lo logra. Ya, ni pedo. Bueno, quedamos en hablarnos y vernos un día, pero todavía tiene otro güey. Oh, ni pedo, a seguir la vida bueno, y ser un desmadre por ahí. Cuando se vayan a encontrar, tú tienes que hacer, llevar, póngale una viejecita para cruzar sí. la calle. Sí, sí, tienes sí. Tienes que hacer muestras de eso. Acorde. Ir con el delfín. Y, no, nosotros ya vendimos el producto. Tú espérame aquí, yo devuelvo este delfín al mar. Y ya estoy contigo. El delfín medio reseco ya, ¿no? ¿Qué hace un delfín en el zócalo mexicano? No, es que... Lo devuelvo al mar y ya estoy contigo. Se ve que vino aquí por las lluvias, dice. Sí. Ya me voy hasta Veracruz, lo regreso y vengo contigo. Bueno, debes acorde, porque si no el producto se cae. Se cae. Mantenga, sí, sí. por favor, las medidas del producto que le hemos vendido a Elizabeth. El pendejo es siempre el DF mexicano. Hola, pendejo. ¿Qué onda, cabrones? Bueno, ¿qué creen? Me sucedió lo inevitable, que desde hace 2 semanas anunció su llegada y yo como que no lo veía. ¡Me cortó mi novia! Bueno, lo más gracioso... Lo lamentamos muchísimo. Lo más gracioso es que me cortó, por lo que menos me imaginé. Yo pensé que me iba a venir con que, ah, eres un drogadicto, fumador de mota y toda la mamada, y yo odio todo eso. O también pensé que me iba a decir, ah, cuando estás con tus amigos ni me pelas, y esas cosas. Y bueno, pero no, pensé que me iba a decir, no, porque con mis amigas tú te portas de determinada manera, como coquetón. ¿Y por qué, y cabrón? Todo. Bueno, no sé, mi novia habló con una ex, no le volví a hablar, y mi novia, sabiendo, le creyó a una de esas amigas que tiene ella, que lo peor es que su amiga le dijo que también es amiga de mi ex, y hubo una conspiración para mí. Una conspiración. No entendemos ni madre, pero una conspiración. No, pero para mí sí también. Esto es seguro, el pendejo de siempre. Cuando tres mujeres platicando, sí, es una conspiración, sí, cabrón. Sí, sí. No importa lo que estén hablando, si no, de rebajas, sí, o de, sí, mamada, sí, y media, es una conspiración. Pero alguien sale perdiendo. Seguro. Así que la moraleja es que si tu novia tiene una amiga que también es amiga de tu ex, mejor no andes haciendo mamadas, ni le digas a ella que tu ex, que esto, ah, es muy, las moralejas no deben ser tan largas. No, es corta. Claro, la moraleja es, vete al carajo. Claro. Moraleja, sí, es, si te vas a ir al carajo, vete. Vete. No, claro, una frase así. Si te vas a ir a la mierda, no te vayas al carajo. Póngale, también puede eso ser. Eso son moralejas. Sí, ahora, ya si sí es tan larga, no, de que no te metas con una ex que conoce a tu novia y toda la mamada, se diluye. Se diluye el efecto moraleja, el pendejo de siempre. Cliff de Pucallpa, Perú. Ahora, Cliff. Bueno, gracias a mi mensaje por lo de los kilómetros de pene de las mujeres. Muchas mujeres me han escrito a mi casilla de correo. Sí. Y ahora quiero terminar el mensaje porque nos quedamos con que la mujer en cada relación sexual recibe 6 kilómetros de pene. Sí. Yo ya le tengo miedo a las matemáticas aplicadas de Cliff. Dice, bueno, sabemos muy bien que las parejas hacen el amor 3 veces por semana. Eso, sabemos muy bien eso. Sabemos muy bien eso. Sabemos muy bien que las parejas hacen el amor 3 veces por semana. Hay más de un chavo que está diciendo, yo hace 2 meses que me dieron la llave de la puerta y no para un día. Y hay otro que está diciendo, a mí los sábados nada más me abre. Claro, sí. Y hay otro que está diciendo, yo ya ni recuerdo, pero creo que estaba chido. Sí. Bueno, cuestión que detengamos para que le funcione la matemática del clip. 3 veces por semana. 3 veces por semana. Es como un mago, los números no hay que cambiárselos. No, es claro, es como un mago. No le cambia los números al mago porque no le sale el truco. Dice, bueno, entonces la mujer recibe 18 kilómetros de pene a la semana. Y como al mes tiene 4 semanas, nos dice que la mujer recibe 72 kilómetros de pene al mes. Y en un año recibe 12 meses, que ha de ser 864 kilómetros. Mire, ¿sabe cómo termina esto? ¿Cómo termina? Que a lo largo de su vida la mujer recibe la cantidad de pene equivalente a irse caminando desde Ushuaia hasta Tamaulipas. La ruta 66. La ruta 66 es un gran pene. Sí. Porque podemos llegar a eso, ¿no? Así que tengan cuidado los que en estos momentos están circulando por la ruta 66, tengan cuidado, que une desde la costa este a la costa oeste del Pacífico en los Estados Unidos de Norteamérica. Gracias, Cliff. Su matemática ha quedado intacta. Ana Flea de Guanajuato. Hola, Ana Flea. Yo defender a los toros, dice. Yo defender a los toros. Pues me sorprende, Sara Flea. Pero y sí. Yo pensé que defendía. Tú defender a los toros. Claro, defender, dice, a los toros. No, yo que defender a los toros. Los toros me merecen todo el respeto del mundo, pero cuando están en un plato en forma de mollejitas doraditas con un poco de limón. Ay, qué rico. ¡Viva la fiesta brava!, dice Ana Flea. No, me ha sorprendido, Ana Flea, verdaderamente usted. Yo la había comprometida con toda causa ecológica. Pero con toda no. Se ve que toros hay muchos. Sí, sí. El toro no me está en extinción. Y es un animal malo, y es bravo, jodido. Es un animal jodido. Y Ana Flea no defiende ni madres. Gilex de Caracas, Venezuela. Hola, Gilex. Saludos a Maribel, mi esposa bella. Saludos, Maribel. Gilex es un viejo oyente, que dice, bueno, que está escuchando el programa 1274 mi esposa, y él está escuchando otro, se ve. Está escuchando otro. Claro, dice, saludos al peluche Luz de Singapesca, y quién sabe que esté viendo pornografía en estos momentos, y a todos quienes oyen este programa y se lo tripean como yo. Tenía mucho tiempo de que no les había escrito porque estaba sin internet, pero ahora he recuperado internet. Pero todo vuelve, sí. Volveré, sí, se le da más poder al poder más duro, te van a venir a coger resistencia, dice el Gilex, y se retira luego de haber recuperado internet. Hablando de... no quiero decir viejos y viejas, pero está Yari de Monterrey, Nuevo León, México. ¡Ah, hola, Yari! Y ya luego de ofenderse... Pero no le diga vieja. No, vieja en el sentido de la palabra de... ¡Ah, ha venido una vieja aquí! Sí. Está mexicano, sí, de la palabra. No, en síntesis, a lo que vamos es a que cumple 1000 programas escuchando en caso de que el mundo se entere. 1000 programas. Y está bastante normalita. Sí que sí. Sí. Si uno la ve de lejos, dice... Se la ve bien. Sí, esta sí, niña sí, está normalita. Sí, sí, sí. Dice, bueno, nada más para decirles que aquí en Monterrey... O por lo menos yo, a los polichinelas se le llama, se le conocen como mariposas. Mariposas. A ver, hacer mariposas. Y hacen mariposas. Y hacen mariposas. Las polichinelas. Bueno, es todo. Ah, otra cosa en el programa 1274. Cumplí 1000 programas. Así que por lo menos díganme chido. ¡Ah, chido! Ahora sí, se cuidan y se bañan, ¿eh? Porque bañarse todo a diario está bien, dice Yari. Ella, ella prefiere, baña, sí, a pesar sí, del frío que hay en Monterrey. Ella se baña. Ella se baña todos los días. Bueno, 1000 programas quiere decir desde el 274 soportándonos. Yaridia, chido. Es un chingo de tiempo. Es un chingo de tiempo. Por supuesto, todos nos fuimos al bar para celebrar. Fue un momento muy emocionante y nos dimos cuenta de que pasaríamos a la historia. Está pensando. En caso de que el mundo se desintegre. Hola chicos de la María Tijuana, les habla Yaridia. Les mando un fuerte abrazo y un beso a mi cabello. Adiós. Soy de Elena, Perú. Para mandarles muchos besos. Cuídense mucho. Aquí se les quiere. Chao, chao. Comunícate con el control. En caso @canaltrans.com. Amigos y amigas, este es el estado actual y pronóstico de tiempo extendido para este fin de semana. Cochabamba, Bolivia, Montevideo, Uruguay, Ambato y Cuenca, Ecuador, lluvia torrencial. Chihuahua, México, alerta amarilla por nevadas. Tarija, Bolivia e Islas Canarias, España, lluvia. Querétaro, México, Juliaca, Perú y Barcelona, España, lluvia y sol. New York, Estados Unidos de Norteamérica y Neuchâtel, Suiza, posibilidades de nevadas. Lima, Perú y Mexico City, México, nublado. San José de Costa Rica, nubes tormentosas. San Luis y Córdoba, Argentina, Río de Janeiro, Brasil y Hartford, Connecticut, Estados Unidos de Norteamérica, nubes y sol. Antofagasta, Chile, Caracas, Venezuela, Yokohama, Japón y Liverpool, Inglaterra, sol y nubes. Nogales, México y Mesa, Arizona, Estados Unidos de Norteamérica, soleado. Belotaún, Portugal, sin información disponible. Informó para en caso de que el mundo se desintegre, Helter Skelter, Caracas, Venezuela. Hola, desintegrados, soy de nuevo yo, el Huacala de Apolo La Paz, Bolivia. Hola, Huacala. Bueno, les hago llegar una queja sobre esas personas del tipo Lenny, Harry, Anel, Didi, Jair, Michelle, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son esas personas? Me voy a sumar a esta queja. Dice, ustedes preguntarán quiénes son estas personas. Pero bueno, son esos dichosos nombres que no se definen exactamente si son de hombre o de mujer. Ah, sí, que claro. Sí. Dice, no, porque vino Didi. ¿Y qué es? ¿Un perro, un gato, póngale, una dama, un caballero? ¿Qué se puede hacer con Didi? O un luchador mexicano. ¿Qué podemos hacer con claro, Didi? Claro, deporte, dice, sexo. Vamos a ver el fútbol. Una piedra. Claro, bueno, Didi, por ejemplo, dice, no sabes de qué sexo son exactamente. En cuestión, lo que me pasó el otro día, no, estaba pensando que Huacala tampoco define demasiado, ¿no? Huacala, dice, no. Vino Huacala. Y es la novia de Chewbacca. ¿Qué mamadera? Pero bueno, cuestión que el otro día me peleé con mi novia porque olvidé mi cita con ella. Porque yo pasé toda la tarde de joda en joda con Yair, un amigo mío. Me acordé muy tarde que tenía una cita con mi novia y al día siguiente me encontré con mi novia ahí enojada. Me preguntaba que dónde estuviste, que hiciste, que dónde estuviste, hijo de remil putas y otras cosas así. Y yo le dije, no, es que estuve con Yair. Automáticamente la vieja dijo, Yair, una sí pelirroja pulposa. En tanga bailando sobre un caño. Sí, y bueno, y después me dijo que seas feliz con Yair. Pero como Yair es bueno, mi amigo, hay que probar. Trató de no le pudiste explicar nada, guaca. Nada. Te quedaste en silencio y dijiste, yo te voy a explicar quién es Yair. Y ya la vieja se había ido. Sí que sé. Le dijo que seas feliz con Yair, que seas feliz. Y se retiró. Y se fue. Y nadie se pelearon. No hizo nada para. No puso resistencia alguna, y guaca. Si no puso resistencia es porque no importaba tanto. Qué mamadas, porque ella tenía una amiga llamada también Yair. Ella de seguro se imaginó que estaba con la amiga de ella que se llama Yair, que es mujer, y yo estaba con mi amigo que es hombre. ¡Qué estupidez! Bueno, que quedé corto con ese comentario y se me armó la repodrida de novios. Y bueno, a decirles que comienza a hacer un juicio de remil puta madre a las personas que puso el nombre de mierda, por ejemplo, de Yair. Claro, sí, Yair, sé. A mí Yair me suena más a machín. Sí, ¿o no? Sí. Yair, sí. No sé, Yair. Entonces estuve con Andrea. Claro, Andrea, que en la Italia Andrea es un uomo. Es un hombre. Es un uomo. Sé que sé. Y en todo el resto de Latinoamérica es una mujer. Es una doncella. Usted decía, estuve con Andrea. Estuve con Andrea. Imagínese. Pero esas cosas las debe aclarar rápidamente. Estuve con Andrea, mi amici italiani. Rápidamente, mi amigo italiano. Ah, está, y amici también parece mujer. Sí, es una mujer, es verdad. Entonces dice, estuve con Andrea, mi amigo italiano. Póngale eso. Rápidamente esas cosas. Bueno. Estuve con Andrea y mi amigo italiano. Ah, estuviste de orgía, hijo de puta, un triángulo bizarro. Al carajo come polla. Bueno, creo, Guácala, en síntesis lo que nos enseña esto es que cuando una mujer está decidida a pelearse contigo, no, sí, no, no importa pedo, con quién estuviste, el sexo de la persona con la que estuviste, o si te fuiste a ver el fútbol. El foco del DF mexicano. Ah, hola, foco. Bueno, quiero mandarle un chingo a su madre a todos los que, como, a ver, a todos los que se quejan porque nosotros no tenemos la culpa de ser tan desmadrosos y leer nuestros mensajes siempre. Como el puto ese que dijo que tenía una sección aparte y yo. Pero por favor, chingue a su madre. Escoria, te estuvimos esperando y nos debes una pedota para este viernes en la hija de los apaches. Escoria. Hoy, Escoria debe ir a pagar su deuda a la hija de los apaches del foco y la gente de la hija de los apaches. Se están esperando. El Escoria tuvo un problema con un pegamento. En algún... Ah, sí. Se drogó. No fue, se drogó, se les pegó todo. Estaremos con el Escoria para que aclare un poco su situación. Rush del DF mexicano. Ah, hola, Rush. No, pirata, me malinterpretaste. Sí. La que se vea de viaje soy yo. Ergo, la que se va a divertir un chingo soy yo. Ergo, el que se peleó conmigo se quedará pelándosela hasta que se le caiga. Era así, la pareja está platicando. Sí. El güey le dice a Rush, mira, yo no voy a poder ir de viaje en esa fecha. ¿Qué haces? ¿Lo pospones? No. Y Rush le dijo, sí, lo pospongo para más para allá. Sí. Y nada, ni madres. Así que bueno, y ahí se terminó todo. Que se posponga tu culo. Y bueno, pues ahí voy a dar vueltas por el mundo. Tanto tiempo esperando para ir la lana, todo para posponerlo. Sí, no. Por un mamalón que le dijo, no, sí, porque justamente en esa fecha está el bautizo de mi sobrina. Al carajo. Al carajo. Espero regresar recuperada. Es más, espero irme recuperada, dice Rush, desde el DF mexicano. Un saludo a su amigo el Budokan, rey de Guadalajara. Ah, hola, Budokan. Aquí tu madre. Un relax con un buen tabaco, un Baileys y escuchando a Oscar Chávez. Pues es el rey, sí. Déjenme contarles es que el bar rey. Lagartos ya creció y ahora tenemos Tab Dance, así que está toda la tripulación invitada. Muda, perfecto. Tú también puedes entrar, no hay problema, yo te cuido. Y no, tú, sí, la hacemos bailar y todo. No te vayas a poner. Vamos, Muda, coopera, ¿eh? Sí que sí. No quite cooperando, queremos una invitación gratuita a Guadalajara y tú que. Ay, no, tú bailar no, mijo. Sí, no, mijo, gracias. Tú, mijo, no te vayas a poner. No te vas a poder subir al tubo. Luego vas a oler feo, cabrón. Claro, sé que no, sé. Pues vas a oler feo porque el tubo huele feo, mico. Ah. No es una ofensa contra ti. Dice, bueno, se les prometo que las niñas están muy bien. Y bueno, ya, tenemos con los patrones está todo bien, así que ya dirán. Bueno, me despido perfecto, perfecto. Mandándoles un gran abrazo. Qué suerte que el rey nos invite. Ya nos vamos sé a Double Dance. Llega. Ah, estamos perdiendo contacto. El cura Fiestero nos habla justamente la tierra. Del carnaval. Tenemos que mandarle un saludo bien grande. Un saludoroso a Maximus de Parral de Chihuahua. Sé que sé. Que se ha recibido, hay fiesta, se ha recibido de la prepa, ha emigrado de la prepa. ¿Ahora qué es? El Zarata Males, ahora es un, no, ahora es el momento en que lo llevamos de patadas en el culo hasta la universidad. Ah, perfecto. Maximus, disfruta 15 segundos y ya te pones a estudiar de nuevo. Un abrazo para toda la familia de Parral, un abrazo grande. Y un jefe está por aquí, está también René Hernández de Querétaro, México. Está el David Show, el Bichnu de Julia Caperú. Está todos los cabrones, han llegado desde Barcelona, por supuesto, Viviana de Bogotá, bueno, un chingo de gente, el Adolfo de Tucumán. Señor Lagarto, yo le pregunto en estos momentos, ¿cómo ve la tierra? La veo como un desfile de modelos anoréxicas a punto de desmayarse. ¡Oh, mierda! ¡Apaguen eso y suban el volumen! Y con Rancid haciendo un excelente cover de Gina is a Punk Rocker de los Ramones. Nosotros nos despedimos por aquí a la parte hecha por Manuel, sus monitores por lejos, pero se escucha a través de la red de retransmisores terrestres. En Argentina, frecuencia cero. De Rock 89.7. Radio Noticias. Radio 103. AZ93. Radio City. Cien FM. Radio Urban. Radio Hendrix. FM Fantasía. FM Hot. Oceánica FM. Y Radio Boom. En España, Costa Latina. Big Radio. FM. 24 FM. Cadena Radio Mix. Euskadi. Honda Indalo. Y Radio Sol. En México, Radio del Planeta. Yeah.